Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Le damos la más cordial bienvenida a sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez a una emisión más de El Fin Justifica a los Medios. Y estamos muy contentos de que nos acompañen en este programa en el que tenemos información importante siempre relacionada con los medios de comunicación. Así es, y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con las imágenes. Como ustedes saben, las imágenes son más elocuentes que las palabras, o como dice el dicho, más vale una imagen que mil palabras. Y esto queda demostrado en las millones de fotografías y videos que narran la historia, la cultura y las tradiciones de nuestro país. Efectivamente, en cada una de las imágenes capturadas por los lentes de fotógrafos y videoastas, existe información muy valiosa que documenta momentos históricos y formas de vida que con el tiempo se van transformando. Por esto es muy importante el resguardo y la catalogación de estos documentos, que por supuesto son material para investigadores y estudiosos que encuentran en ellos valiosa información. Y para conocer un poco más en torno a este tema, vamos a ofrecerles hoy una entrevista con amigos del Laboratorio Audiovisual del Instituto Mora. También vamos a tener Detrás de los Medios, la cápsula que Ángeles Medina nos tiene preparada en esta ocasión sobre mujeres, medios y noticias. Asimismo, les invitamos a escuchar el reportaje sobre el Seminario Internacional Agencias de Noticias en la Era Digital, que fue organizado por Notimex y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Notimedios vamos a informarles sobre la venta de Yusacel. Y por supuesto, las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y participar aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Y mandamos un saludo a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Les recordamos que este programa puede descargarse en el momento que ustedes lo deseen en la página web de Radio Educación, pero también en el Facebook del programa El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante la transmisión, porque compañeras de Servicio Social están atendiendo no solo sus llamadas, sino también sus twitters y lo que caiga en redes sociales. Así es, en Twitter estamos como @radioelfin y también tenemos un correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si usted quiere comunicarse en tiempo real, el teléfono es 4155-1060 y una alada sin costo para usted, 01800-080-1060. Además de tener el punto de vista de usted, amigo, amiga que nos escucha y que es muy importante, se puede llevar a su casa una revista Zócalo con el suplemento de los 25 años de El Fin Justifica a los Medios y también una taza conmemorativa. Hoy estamos verdaderamente generosos, mi querida Graciela. Así es, una taza conmemorativa de los 25 años de este programa. Está padrísima. Y bueno, pues vamos ya con nuestro programa a seguir con los contenidos porque tenemos muchísima información y a continuación vamos con la sección Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Notimedios. En abril de 2011, Televisa y Grupo Salinas llegaron a un acuerdo por el cual Emilio Azcárraga adquiriría el 50% de las acciones de la firma de telefonía móvil Yusacel por $1,565 millones. Pues resulta que en julio pasado, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, afirmó que Yusacel no estaba en venta después de que Telefónica informara al público inversionista que estaba en negociaciones para adquirirla. Sorpresivamente, En días anteriores, Televisa acordó vender a Grupo Salinas el total de sus acciones en Yusacel a un precio de 717 millones de dólares, con lo que se pone fin a la relación entre los magnates de la televisión. Hay fuentes que afirman que Azcárraga Yan pretendía quedarse con el 100% de Yusacel, pero Salinas Pliego se negó a vender su parte, por lo que la operación se realizó a la inversa. Mediante comunicado, Televisa deseó a Salinas Pliego el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de Yusacel e informó que la operación está sujeta a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por su parte, Salinas Pliego anunció que la empresa se encuentra en el proceso de selección de un socio estratégico de clase mundial para fortalecer el firme desempeño de la compañía e impulsar en conjunto la oferta de servicios de telecomunicaciones más competitiva en el país. El empresario reiteró que el nuevo marco legal en telecomunicaciones abre grandes oportunidades e informó que desarrollará más infraestructura innovadora, comercial y tecnológica para continuar con su crecimiento. Según analistas en el sector, entre los posibles socios que pudiera buscar la empresa están la telefónica estadounidense Sprint, China Mobile y la corporación de telecomunicaciones AT&T, que ya admitió su interés por entrar a México. De igual manera, la empresa española Telefónica no quita el dedo del renglón y sigue con interés por comprar. Expertos en la materia consideran que Televisa optó por renunciar a la telefonía y enfocar todos sus recursos en la televisión de paga e internet, pues en estos sectores hay mucho mayor potencial de crecimiento. Además, si pretendía triunfar en el negocio de la telefonía, era necesario ser dominante. Ahora solo nos queda estar pendientes de las acciones de Televisa frente al nuevo panorama en telecomunicaciones. Una vez que su fuerte, ya lo vimos, no está en la telefonía. Pues manténgase al tanto de estas noticias y otras más relacionadas con la comunicación. Enseguida vamos a presentar nuestra agenda comunicativa. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Bueno, pues les comunicamos que la 10ª Bienal Internacional de Radio se va a llevar a cabo del 6 al 10 de octubre aquí en la Ciudad de México. Ya está disponible la información de conferencias magistrales, mesas redondas, talleres y demás actividades que son muchas en la página web. Es www.bienalderadio.info. También tenemos que la UAM Cuajimalpa invita a la serie de conferencias magistrales de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Iniciaron hoy, jueves 18, y fue la inauguración por parte del maestro José Reveles, coordinador de la cátedra, y se inauguró una exposición de memoria gráfica de Miguel Ángel Granados Chapa con fotografías de Pedro Valtierra. Y esto va a continuar los siguientes martes y jueves de aquí al 2 de octubre, en donde se van a presentar como conferencistas Carmen Aristegui, Virgilio Caballero, Humberto Musacchio y Francisco José Paoli Bolio. Esto va a ser a las 12 en el Aula Magna de la UAM Cuajimalpa, que es en el sexto piso. No se las pierdan. El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014 convoca a los periodistas a inscribir sus trabajos con la temática Los desafíos de la corrupción. Van a ser valorados especialmente los trabajos que incluyan casos documentados de corrupción pública o privada y expresiones de la cultura de la corrupción, así como aquellos que refieran acciones de probada eficacia para inhibirla, contenerla o sancionarla. La fecha límite de entrega es el 15 de octubre y si necesitas mayor información, ve a la página www.papwr.org. Y también está abierta la convocatoria para la presentación de proyectos radiofónicos en el IMER. Es una gran oportunidad para poder entrar con un programa radiofónico en la Radio Ciudadana. El objetivo es fomentar la participación ciudadana en la realización de contenidos para las emisoras del IMER. El registro de proyectos se recibe hasta el 31 de octubre a las 6 de la tarde. Estos proyectos deberán registrarse exclusivamente a través del sitio de internet que es www.imer.mx/convocatorias. Bueno, pues esperemos que haya tomado nota. Si tiene usted alguna duda, márquenos al 4155-1060 o al 01800-080-1060 y con mucho gusto le daremos toda la información pertinente, además de que puede usted llevarse a su casa la revista Zócalo con el suplemento especial del 25 aniversario del Fin Justifica a los Medios y una muy bonita taza conmemorativa. El correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Bueno, pues ahora vamos a escuchar Detrás de los Medios, a cargo de Ángeles Medina, hoy dedicado a lo que dicen los tratados internacionales sobre mujeres, medios y noticias. Detrás de los Medios. Los medios de comunicación son un elemento fundamental en la vida de toda persona. A través de ellos nos informamos, reflexionamos y construimos ideas sobre lo que acontece día a día. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es el papel que tienen las mujeres frente a estos medios? El proyecto de monitoreo global de los medios, la investigación más extensa sobre el género, hace algunos años destacó que las voces y puntos de vista de las mujeres están marginalizadas en los medios noticiosos de todo el mundo. Es decir, las mujeres representan el 52% de la población mundial, pero constituyen solo el 28% de las personas que figuran en las noticias. El 80% de quienes aparecen como voceros de la información son hombres, y también son estos los que constituyen el 83% de los expertos que se presentan en programas noticiosos. Es por esto que el Instituto de las Naciones Unidas, dedicado a la investigación, la capacitación y la gestión del conocimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, advirtió que las voces y puntos de vista de estas tienen una presencia marginal en los medios, además de que la información tiende más a reforzar que a desafiar los estereotipos de género. Es importante que los medios continúen asumiendo la responsabilidad que les corresponde. El dólar en su nivel más alto en 3 años. Maestros de la Coordinadora de Justicia en Reforma. Maestros chocan en Gobernación con policías federales. La evaluación va, responde la SEP. A nombre de todos los que hacemos... Charles, perdón. Se van a traumar, por favor, que las tomen por lo menos 30 segundos. Chusma. Lo están intentando. No, estamos cansados. ¿Ya? Muchas gracias, que tengan muy bonito día con ustedes. Cuéntanos, Raquel Méndez, ¿cómo hay que salir vestidos hoy? Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días a todos. Qué bárbaro. Y ya tienes una precisión acá de... ¿no? Ah, de los chicharitos. Pero bueno, qué venga. Precisión solo para dar el clima. Está muy bien. Es que eso es lo importante. Para eso se te paga. En nuestro caso particular, la aparición en redes de expresiones que desde luego pretenden ofender, descalificar y estigmatizar. Y debo comentar mi caso particular porque, bueno, ya ha subido de tono lo que yo considero es una campaña. Desde luego mienten y desde luego confunden y desde luego distorsionan la posibilidad de comunicación de una sociedad que a través de las redes pues puede tener una herramienta valiosísima, por un lado, pero también muy dañina si se utiliza de la forma en que en mi caso ha sucedido. Esta situación ha sido una constante desde el nacimiento de los medios de comunicación, los cuales al ser casi exclusivamente dirigidos y administrados por hombres, se han visto permeados de creencias, valores y costumbres de una cultura machista. Pero el problema en sí no son los medios, ni los formatos que manejan o el sesgo que dan a los programas, incluidos los noticiarios. El problema es que como sociedad no hemos sabido exigir mejores contenidos y medios de comunicación. Es necesario que hagamos uso de las herramientas, leyes y tratados nacionales e internacionales que tenemos para exigir que los medios de comunicación construyan a través de sus contenidos oportunidades no solo para empoderar a las mujeres, sino para establecer una cultura basada en la equidad de género. Para el fin justifica a los medios, Ángeles Medina González. Bueno, pues ahí está este reportaje detrás de los medios. Hay mucho todavía por decir de lo que sucede en torno a la mujer, los medios de comunicación y las noticias, no solo en México, sino en el mundo, pero particularmente en México la situación es complicada, es de inequidad y es de discriminación, mi querida Graciela. Así es, y bueno, los invitamos a que se mantengan atentos, críticos a lo que ven en la televisión, a lo que escuchan en la radio, a lo que leen. Yo creo que no debemos de tener una confianza ciega en nada de lo que vemos en los medios, porque pues los medios tienen detrás toda una serie de intereses, de manejos, etcétera, y bueno, debemos de tener la capacidad de discernimiento para saber si lo que nos dicen es cierto o no, o si estamos de acuerdo o no, ¿verdad? Y una herramienta para desarrollar esa capacidad de discernimiento, como bien la llamas, es escuchar este programa, porque aquí invitamos a distintos especialistas que pueden arrojar alguna luz sobre distintos aspectos de la comunicación humana y los vicios, las distorsiones y demás. Muchos de nuestros invitados son particularmente críticos en cuanto a lo que sucede en el mundo de la comunicación. Así es. Y bueno, antes de entrar a la entrevista con nuestros invitados que ya tenemos aquí en la cabina, que son investigadores del Instituto Mora y que nos van a hablar de un tema muy interesante que ya les anunciamos al inicio del programa, vamos a escuchar por último esta sección, que es el reportaje sobre el Seminario Internacional Agencias de Noticias en la Era Digital, el cual fue organizado por Notimex y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante. El reportaje. El reportaje. En el marco del aniversario de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, se llevó a cabo el Seminario Internacional Agencias de Noticias en la Era Digital. El evento tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en él se abordaron los desafíos a los que se enfrentan los proveedores de noticias, la situación frente a la digitalización y el uso de las nuevas herramientas de la comunicación. Con lleno total en la sala participaron estudiantes, reporteros, periodistas, expertos en medios digitales e informática, así como representantes de diversas agencias de noticias que compartieron a manera de relato sus experiencias y percances en la transición de lo analógico a lo digital. Al respecto, Abelardo Martín Miranda, integrante del Consejo Editorial de Notimex, aprovechó para señalar que la tecnología y las nuevas plataformas generan cambios en la manera de hacer periodismo. Existe una mayor cantidad de información y la velocidad de transmisión de noticias va en constante aumento. Sin embargo, es necesario ejercer ética profesional al momento de usar las herramientas multimedia. A principios de los 70, para transmitir o recibir una fotografía de una agencia internacional, había unos aparatos de transmisión, se llamaban transceiver. Y estos aparatos para transmitir una fotografía tardaban alrededor de 17 minutos. En la actualidad, AP transmite 3.000 fotografías en un día. Esto lo que nos muestra es el cambio de velocidad en la transmisión de las noticias. Y, por ejemplo, la cantidad de usuarios de Internet en 1995 era de 16 millones. Y hoy hay más de 3.000 millones de usuarios de Internet. Entonces esto nos da la dimensión de los flujos de información y en los que las agencias de noticias pues tienen un papel relevante. La tecnología y las nuevas plataformas de comunicación generan cambios profundos en la manera de hacer periodismo. Sin embargo, preservar credibilidad y rigor sigue siendo una máxima en tiempos de la migración de lo analógico a lo digital. Verificar, jerarquizar e interpretar información sigue siendo la prioridad del periodismo y de las agencias de noticias globales. Investigar, corroborar lo que se publica, escribir con corrección y ejercer la ética profesional adaptándose de manera inevitable y creativa a las herramientas multimedia. Thank you. En este mismo sentido, la maestra Lina Ornelas Núñez, jefa de políticas públicas de Google para México, Centroamérica y el Caribe, aprovechó para señalar que el periodista moderno está obligado a mantenerse al tanto de las novedades tecnológicas y modificar sus pautas de investigación y mecanismos para la transmisión de noticias. Y bueno, hablar del estado del periodismo y los medios en plena era digital nos obliga pues a reflexionar sobre cómo están configuradas estas audiencias a las que van a dirigir sus mensajes. Y a partir de conocer sus particularidades, el periodista moderno está obligado a modificar sus pautas de investigación y mecanismos para la transmisión de narrativas. Como ustedes saben, las audiencias han cambiado a lo largo de los años y han pasado de ser lectores pasivos, radioescuchas o televidentes que solos o en grupos recibían información y noticias hasta ser un colectivo que genera y registra una gran actividad. Internet trajo consigo el diálogo y la discusión, a diferencia de la radio y la televisión, y ya no es un debate acartonado en donde uno es pasivo y recibe la información. En el caso de México, ya se cuenta con más de 56 millones de internautas y la mayoría lo hace ya a través de métodos de teléfonos inteligentes o tabletas. Entonces los medios tradicionales tienen ahora un nuevo lienzo para conocer la opinión de afuera. Nosotros como Google creemos en el gran potencial de las nuevas plataformas tecnológicas y en el caso particular de periodistas contamos con herramientas específicas para este sector, así como iniciativas para brindar capacitación. La mayoría de la gente no conoce el tema de las búsquedas avanzadas, comparadas e inteligentes. A través de un sitio que tenemos que se llama Tendencias, y ustedes podrían poner, por ejemplo, quién está buscando la palabra Messi o la palabra Papa y saber si es más popular el Papa o Messi en un tiempo determinado, y también les hace gráficas. De esta forma, se llegó a la conclusión de que gracias a la digitalización, las agencias de noticias se han vuelto globales y son capaces de brindarnos materiales con mayor calidad visual y en menor tiempo. El evento finalizó dejando como punto importante la necesaria aplicación de ética profesional y una regulación de materiales en línea para así evitar el plagio indiscriminado, pues a pesar de que las agencias de noticias son un medio para los demás medios, no es válido lucrar con la información sin derecho alguno o sin mención de la fuente y el autor. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes y Carolina Martínez. Bueno, pues ya lo escuchó usted, esta Agencias de Noticias en la Era Digital, organizado por Notimex y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 41-55-1060, 01-800-080-1060, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios, el correo es elfinjustifica@yahoo.com.mx, en Twitter estamos como @radioelfin. ¿Tienes algo que decirme, que decirnos, algún comentario que hacernos llegar? Pues por favor, tómate ese tiempo y hazlo llegar, nos dará muchísimo gusto de verdad tener tu punto de vista y tu opinión, que solo enriquecerá este espacio de comunicación. Así es, y llévate tu revista Zócalo, tu suplemento de los 25 años del Fin Justifica los Medios y la taza conmemorativa. La entrevista. Como decíamos al inicio de este programa, es muy conocido el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Y aunque en la radio sabemos que también una palabra puede suscitar mil imágenes en la mente del que escucha, sabemos que el mundo actual es sobre todo visual. Sobre todo visual, así es. A partir del boom de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, los medios audiovisuales han cobrado cada vez más importancia y se dice que las generaciones de jóvenes se manejan sobre todo a partir de las imágenes. Esto destaca la importancia de la conservación y catalogación de las imágenes que diariamente se registran por parte de los medios de comunicación, de los institutos de investigación y de una gran cantidad de actores que están capturando diariamente fotografías y video de lo que sucede en el mundo. Pero de nada serviría tener tantas imágenes si no pudiéramos ordenarlas, encontrarlas rápidamente cuando las necesitamos. Y para ello se requieren de metodologías que faciliten el aprovechamiento de esta información. Para hablar de esto hemos invitado a investigadores que acaban de publicar un libro en torno al tema. y nos da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Lourdes Roca, a Carlos Hernández Marines y a Felipe Morales Leal. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Todos ellos son investigadores del Instituto José María Luis Mora y autores del libro Tejedores de Imágenes, el cual acaba de ganar el premio Antonio García Cubas, destinado a estimular la labor editorial sobre antropología, historia y temas afines. Todos ellos, además, pues tienen una especialidad en comunicación, en antropología, en historia, y son gente que ha estado trabajando desde hace muchísimos años en este laboratorio audiovisual del Instituto Mora. Bienvenidos. Gracias. Felicidades por el premio, qué maravilla. Gracias, y felicidades también a ustedes por el aniversario del programa. Muchas gracias. Hablábamos de las imágenes y sentimos que las imágenes han cobrado una relevancia espectacular en los últimos 50 años, tal vez, de historia humana, ¿no? ¿Qué nos dirían en torno a esta importancia de las imágenes fotográficas, audiovisuales en el mundo actual? Como para abrir boca, mi querida Lourdes. Pues que sí, son protagónicas. Y que, bueno, sí, definitivamente invaden ya casi cualquier espacio de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y desde el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social lo que hemos impulsado es que seamos un poco más conscientes de ello, por un lado, que luego es tanta la saturación que no nos damos tanta cuenta, y que también seamos, como decían al principio del programa, pues mucho más críticos de lo que somos frente a este bombardeo visual que caracteriza pues nuestro ambiente, ¿no?, social. Pensamos que con las imágenes conocemos, con las imágenes nos relacionamos, pero que también, justo a propósito de esto de que una imagen vale más que mil palabras, pues que es un poco una trampa, ¿no? Porque a las imágenes se les puede hacer decir casi lo que querramos, ¿no? Descontextualizándolas, y pues justo detrás de nuestro trabajo lo que hay es el afán de buscar recuperar los contextos de producción de ellas y que no les hagamos decir lo que no tuvo nunca nada que ver con lo que originalmente quisieron decir, ¿no? Sobre todo si éticamente estamos incurriendo en una barbaridad, ¿no? Claro, y sobre todo si estas imágenes son usadas para trabajos de investigación, claro, o para reportajes en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, ¿estás de acuerdo, mi querido Felipe Morales Leal, de que hay una saturación de imágenes en el mundo contemporáneo y de que nos saturamos, o solo ya los de generaciones más para acá que para allá? No, eres un hombre joven y a lo mejor tienes un punto de vista diferente. Desde luego que hay una saturación. De hecho, si nos podemos a pensar cuánto tiempo pasamos frente a una pantalla en el día, es prácticamente la mayoría, ¿no? Varias entonces, horas del día, Desde el teléfono, la televisión, la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, justamente una de las preocupaciones que nosotros siempre hemos tenido es trabajar con la imagen, estudiar a la imagen, porque siempre hemos dicho que la imagen es un medio también para conocer, ¿no? Conocer a través de las imágenes, no ilustrar con las imágenes, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Una cosa y otra. Totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo en el mundo académico, tenemos infinidad de libros que, desafortunadamente, muy bonitos libros, editorialmente hablando, digamos, que están llenos de imágenes que simple y sencillamente están totalmente desligadas del texto que les acompaña, ¿no? O sea, es una ilustración de un texto nada más, ¿no? En cambio, el resultado es totalmente diferente cuando se trabaja la imagen, grupos de imágenes, porque no solamente una imagen, sino grupos de imágenes, para conocer a través de ellas, ¿no? En conjunción con otras fuentes. Nosotros no decimos que por trabajar las imágenes nos olvidamos de las otras fuentes de investigación. Al contrario, las ponemos en juego con lo que es la bibliografía, hemerografía, el archivo documental y toda cualquier tipo de fuente que nos pueda obtener, dar información para nuestro proyecto o para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? El título completo del libro es Tejedores de Imágenes, propuestas metodológicas de investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual. Yo les preguntaría, ¿qué imágenes se consideran patrimonio fotográfico y audiovisual? Carlos, así es. Bueno, pues aquí se pueden manejar diferentes características de la imagen. Una imagen de nosotros, que nosotros mismos creamos, posiblemente puede llegar a ser un patrimonio, de acuerdo en el contexto donde la podamos integrar. familiar, o sea, si familiar, yo tengo la foto, mire la foto de mi abuelito, pues es mi patrimonio, es mi historia, yo la quiero tanto que para mí es invaluable, ¿verdad? Sí, patrimonio, ¿verdad? Sí. No necesariamente tenemos que ir a un archivo y sacar y decir es patrimonio. No tiene que ser un casasola, ¿no? Va a decir, qué chida foto, sino también las fotos de las personas. Sí, claro. Precisamente por eso, desde el inicio, nosotros cuando planteamos un proyecto, vamos haciendo lo que comenta el maestro Felipe, una serie de imágenes, e irlas aplicando, darle su selección de dónde pueden aplicarse dentro de esta parte para integrarlas a un patrimonio, ¿no? Un archivo, a un documental o a alguna publicación. Pero hay, digamos que, fotografías que se convierten en patrimonio no solamente familiar, sino de un país, por ejemplo, no sé, a través del fotoperiodismo, tal vez, alguna imagen que haya captado un momento terrible, por ejemplo, del terremoto de 1985 en México, que se haya convertido en icónica y que ya nos pertenezca a todos los mexicanos. ¿Dudas? ¿Pasan esas cosas? Sí, desde luego. Hay imagen, bueno, tiene que ver con distintos factores, ¿no? Por ejemplo, el contexto de producción de una imagen es clave recuperarlo, porque bueno, hay coyunturas que de entrada las hacen más importantes que otras, ¿no? Porque pues el fotógrafo estuvo ahí en el momento dado, exacto, en el que tenía que estar, y solo él o ella o unos cuantos pudieron capturar eso, ¿no? Pero también tiene que ver con los usos sociales que damos a las imágenes, y entonces las imágenes empiezan por acá, pero transitan por allá y tienen como diversas rutas a lo largo de su vida, ¿no? Entonces reconstruir esas como biografías de las imágenes también es muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con su circulación, apropiación y usos, ¿no? Serían como tres cosas fundamentales a tener en cuenta a la hora de trabajar con ellas, que hace que les otorguemos distintos significados, ¿no? Y que deriven o no en ser patrimonio, ¿no? Y patrimonio que deberíamos de adjetivar, ¿no? Nacional, local, comunitario, ¿no? Claro. Regional y histórico, que sería como el más apoteósico, ¿no? Antes de continuar con la entrevista, déjenos comentarles a nuestros radioescuchas que nuestros invitados nos han traído dos ejemplares del libro Tejedores de Imágenes, mira, para que se lo lleven gente que se dedique a la comunicación o a las ciencias sociales, ¿no? Estudiantes, ¿algún historiador? Profesores de comunicación o de algunas ciencias sociales, antropología, sociología, etcétera. Este libro les va a ser muy útil. ¿Qué le puede aportar este libro a este tipo de personas? Porque es un libro un poco especializado, ¿no? Sí, en realidad el libro, por una parte, digamos, sigue dos caminos paralelos, ¿no? Es una propuesta teórica, metodológica y técnica, ¿no? En realidad lo que dice es cómo podemos conocer a través de las imágenes, por un lado, las imágenes que encontramos que alguien más hizo y que nosotros recuperamos para nuestro proyecto de investigación, y por otro lado, aquellas imágenes que nosotros producimos para ese mismo proyecto. Entonces, por eso, una parte del libro también es una especie de manual técnico, digamos, donde se nos dice o hacemos nuestras propuestas de cómo hacer, por ejemplo, un registro de campo en fotografía y en video, ¿no? Y después, cómo toda esa información que vamos encontrando y que vamos produciendo se procesa en el mismo marco del proyecto, se documenta, que es una cosa importantísima. O sea, podemos tener 500 fotografías, como creo que todo mundo ahora tiene con las cámaras digitales, pero si no las procesamos, no las documentamos, se vuelven simple y sencillamente ahora megabytes, ¿no? Sí. Pero en realidad, para que las podamos aprovechar, tenemos que documentarlas, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que se explica en Tejedores, ¿no? Y después las salidas. ¿Cómo a todas estas investigaciones no nos podemos o no nos debemos de quedar solamente con el típico texto, digamos una tesis o lo que sea, sino también hay otro tipo de salidas justamente para divulgación del conocimiento histórico y social, que puede ser un documental, una exposición o un interactivo, por ejemplo, como el que ya hemos hecho anteriormente nosotros, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los millones de imágenes que diariamente se sacan en todo el mundo y que pasan a formar parte del acervo disponible tanto para medios de comunicación, institutos de investigación, y que muchas de ellas han sido sacadas por particulares, fotos de principios de siglo pasado, donde son fotos familiares y que ahora ya tienen un valor histórico porque representan un mundo que ya se fue, o representan determinadas costumbres o tradiciones que ya son de alguna manera historia. ¿Cómo se incorporan estas fotos que saca alguien, un particular, a su familia, por ejemplo, cómo se incorporan, digamos, estos archivos que después pueden ser utilizados por los investigadores? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Porque justo los ritmos de producción son tremendos al ritmo de lo que podemos llegar a trabajar. ¿Cuántas fotografías se tomarán diarias en el mundo? Millones, ¿no? O sea, cientos de millones. Millones, y en todas las latitudes imaginables, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento en que quién sabe cómo va a quedar procesado todo eso, ¿no? Evidentemente van a quedar pinceladitas de toda esa producción, pinceladitas van a quedar mínimamente ordenadas para que imaginemos al investigador en el 2150, ¿no?, que quiera hacer un trabajo sobre cómo son estos años que estamos viviendo, ¿no? Pues evidentemente va a navegar en un mar de imágenes, ¿no? Y solamente las que hayan quedado debidamente procesadas, para que pueda recuperarlas, ¿no?, o debidamente ordenadas para que dé con ellas y pueda saber quién la registró, dónde la registró, cuándo la registró y por qué y cómo la registró, ¿no? O sea, cuáles eran las intenciones que hubo detrás, que eso es a lo que llamamos recuperar los contextos de producción, ¿no? Porque si no tenemos eso, que es lo básico, desde la investigación, poco podemos hacer con las imágenes, siempre y cuando las querramos convertir en fuentes de investigación, porque ilustrar con ellas todos lo podemos hacer, ¿no? Y lo hemos hecho toda la vida. Pero desde la investigación abogamos porque sean utilizadas e incorporadas como fuentes de investigación, lo cual implica documentar. Documentar. No pensamos. La foto puede estar ahí, pero si no la tenemos ubicada, clasificada, pues no. Si no tenemos nombre y apellido, exactamente. ¿Cuál de mis 500 selfies es esta? No me acuerdo. ¿Qué ropa traía? Luego pasa hasta con las fotos familiares, ¿no? Después ves las fotos de tus hijos chiquitos y dices, ay, ¿este es el primero o el segundo? No es tu hijo. Oye, pero sí sucede que una imagen que puede tomar un ciudadano X, un particular, digamos, a través de su celular, ahora, ¿no?, puede volverse de interés público, dar la vuelta al mundo, sí, ¿cómo? La gente lo considera así, si no sé qué extraños resortes se mueven. ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué camino recorre una imagen para volverse pública, Carlos Hernández? Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque, digamos, ya las imágenes actualmente las utilizan precisamente con lo que comentas, ¿no?, para subirlas al Face, a tu página y eso. Pero lo que menciona la doctora Luz del Roca es hablar sobre ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que va a aportar al público en general, a los investigadores, a los estudiantes? Esa imagen, no nada más subirla porque subirla. Es difícil que se vuelva, bueno, para mí, en lo particular, que se vuelva de una manera una fuente de investigación si no tiene ningún contexto detrás de ella. Uh-huh. ¿Sí? Precisamente nosotros, por eso los alumnos que tenemos, a las personas que invitamos a los talleres que realizamos, es analizar muy bien las imágenes que se van a registrar y no estar disparando una tras otra, llenarse de imágenes que al último van a sus computadoras y llenan y nada más reciben una o dos, ¿sí?, sino hacer un buen registro, un buen análisis de las imágenes y qué es lo que van a aportar a los trabajos de investigación. Claro. Utilizar los metadatos, que ahora, bueno, pues ahí está. Exacto. Una gran oportunidad tecnológica. Tenemos, para introducir en todo información. Caso, tenemos esa gran ventaja hoy, ¿no? Que en el mundo digital siquiera quedan registrados unos pocos metadatos que nos ayudan a recuperar esos contextos de producción. Claro, siempre y cuando el aparato que capturó esté debidamente codificado, ¿verdad? Porque si lo tenemos fuera de tiempo, pues ya, sí, los datos no van a ser muy precisos. Pero si la tenemos debidamente sincronizada con el tiempo real, pues la fotografía queda capturada con su fecha, su hora, ¿no?, y probablemente algunos datos más del equipo y del tipo de registro que se hizo. Eso ya nos ayuda en alguna medida, sobre todo frente a imágenes, como bien decías, que de repente se vuelven, bueno, emblemáticas o públicas. Trending topics, públicos, que les llaman, ¿no? Pues el 11 de septiembre de 2011 es el que se me ocurre. Más o menos a partir de ahí empezó a suceder esto, ¿no?, que cualquiera con su teléfono celular ya en esos momentos podía capturar una imagen en el momento que en cosa de segundos ya estaba circulando por medio globo terráqueo, ¿no? Y que llegamos de repente a saber más rápidamente por usuarios y público en general que está ahí en el momento del acontecimiento que lo que los medios pueden llegar a alcanzar a cubrir, ¿no? Por muy rápido que se muevan, finalmente el que estuvo ahí primero es el que primero las pondrá a circular, ¿no? Entonces eso es muy impresionante. Para desesperación situación también de los fotógrafos profesionales, ¿no? Que han pasado toda una vida estudiando, preparándose, para que después a la hora de la hora, pues cualquier ciudadano tome la foto y se haga famoso, aparezca en primera plana. ¿Y qué pasa entonces ahí con cuestiones como los derechos de autor, por ejemplo, Felipe? ¿Es pertinente esta cuestión de derechos? Desde luego, es algo complicado, porque incluso, no olvidemos, todas las imágenes que están en los archivos también tienen derechos de autor. Entonces, trabajar con ellas también tiene implicaciones legales en ese sentido, porque hay que pedir los permisos para poder publicar, para poder trabajar con ellas. Y con lo que se hace actualmente, pues es puede llegar a ser un descontrol total, ¿no? Porque en muchas ocasiones sí sabemos cuál es el origen preciso de la imagen, pero en otras ocasiones circula tanto esa fotografía que ya realmente no se sabe de dónde salió, ¿no? Y trabajar con eso llega a ser complicado, ¿no? Sobre todo si quieres publicar después, ¿no? Si quieres nada más para efectos de investigación, nosotros siempre hemos dicho, para efectos de investigación nosotros nos sentimos con la libertad de trabajar cualquier imagen, porque no estamos lucrando con ella, ¿no? Quizá en un segundo momento, si se quiere publicar, se tendrá que buscar quién es el poseedor de esos derechos, ¿no? Y habría que pensar si vas a lucrar con publicando una investigación también, bueno, o sea, suena difícil, ¿no? Sí, es un gran nudo gordiano, para la investigación, que nosotros hemos impulsado el uso libre de las imágenes, porque finalmente son de todos, ¿no? Una vez andan circulando por ahí, o debieran ser de todos, porque hay archivos, grandes archivos, incluso a nivel nacional, que se dicen detentores de derechos de autor, que pues para nada, ¿no? O sea, no son derechos de autor. Para empezar, ni los fotógrafos viven, ni sus familiares probablemente tuvieron ningún interés en ellas, y las instituciones se dicen que tienen los derechos de autor, cuando lo que tienen serán los derechos patrimoniales, más no los de autor, ¿no? Entonces ahí hay una gran confusión a nivel legal, hay mucho que caminar todavía, y en el laboratorio nos hemos posicionado en este sentido, en que las imágenes para fines de investigación deben estar al acceso de todos y deben estar en acceso libre para todos. O sea, esto de que sigan pretendiendo cobrar por supuestos derechos de autor nos indigna bastante. Pues la palabra que usted escucha es la de Lourdes Roca, estamos de acuerdo con ella en cuanto a la indignación, en cuanto a la gratuidad de las imágenes y muchas otras cosas en el mundo, pero le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. 4155-1060, 01800-080-1060 y participar en esta interesante conversación que tiene que ver con el patrimonio, propuestas metodológicas de investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual, porque las imágenes son de todos. Todo esto contenido en el libro que acaba de sacar el Instituto Mora, que se llama Tejedores de Imágenes, el cual se puede llevar usted si le interesa, si es estudiante o profesor de comunicación o de alguna materia de ciencias sociales y le interesa particularmente este tema. También recuerde que tenemos la revista Zócalo con el suplemento de los 25 años del fin justifica a los medios y la taza conmemorativa. La taza no trae café. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Regresamos aquí con nuestros invitados del Instituto Mora, hablando de esto de las fotografías, de la catalogación, del archivo y de cómo poder sacar la información adecuada de las imágenes. En el libro mencionan un caso muy interesante que me llamó la atención respecto al cine Teresa. Hacen un análisis de las fotografías que fueron publicadas en una revista, en un trabajo sobre la Ciudad de México antes, ayer y ahora, y hablaban de cómo en estas fotografías se ven algunos errores de lo que se publicó en esta investigación. ¿Por qué no nos platican un poquito de esto? ¿Cómo podemos analizar una fotografía para ir descubriendo la información que tiene detrás? Sí. El cine Teresa, perdona que te interrumpe, es este cine que está sobre Eje Central, bueno, ahora llamado Eje Central, sí. Dedicado a la proyección de películas non santas que nunca he visitado. Sí, pero ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no, ahora ya es un una plaza comercial, ya ni eso es. Sí, justamente este ejemplo que viene en el libro es para establecer este contraste entre investigar con imágenes e ilustrar con imágenes. Porque inicia justo el ejemplo con, publicamos ahí la página de un libro en la que el autor... al lado de la fotografía del cine Teresa, que es de los años 20, pone que justamente esa fotografía se tomó en 1942, justo cuando se iba a inaugurar el cine Teresa, ¿no? En realidad... Es un error garrafal. Y simple y sencillamente con ver la imagen te puedes dar cuenta de que no puede ser 1942. ¿No? Porque a las imágenes hay que preguntarles, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a ver esa fotografía, nos damos cuenta de que simplemente por los autos, por la calle, porque todavía era una calle, ni siquiera... No era una avenida, era una calle, San Juan de Letrán. Simplemente por eso no podía ser de 1942. Entonces, esa es como que la motivación principal para sacar todo un ejemplo donde, apoyado por un grupo de imágenes, sacamos un, digamos, una trayectoria de cómo esa zona fue transformándose y cómo ese cine que supuestamente se iba a inaugurar en 1942 en realidad terminó tirado, lo demolieron, en los años 30. Para justamente abrir paso a lo que es el eje central, y que después en ese mismo lugar, en 1942, sí se inauguró el cine Teresa, que es el que conocemos actualmente, pero era una edificación totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí se lleva de la mano al lector, digamos, utilizando las mismas imágenes como medio de conocimiento para establecer este contraste, ¿no? Pero entonces, Lourdes Roca, ¿qué preparación deben tener los investigadores de distintas disciplinas para el caso de toma de imágenes con fin de estudio? O sea, tienen de tener una preparación especial, cátedra más, una... Pues eso es muy interesante, porque las nuevas generaciones vienen impulsando este tipo de formación por propia demanda, ¿no? O sea, hasta ahora ha sido una formación que hemos tenido que buscar de manera bastante autodidacta. No está incorporada en los programas de estudio, ¿no? Se está incorporando muy paulatinamente en el propio Instituto Mora. Ya tenemos una licenciatura en historia que incorpora materias en esta línea, estudios de la imagen, producción y divulgación de la historia, porque es una licenciatura profesionalizante pensada para salir en tres líneas distintas, que son divulgación de la historia, didáctica de la historia y gestión de patrimonio documental, justo. Entonces, poco a poco van incorporándose materias, pero de manera suelta todavía en programas curriculares a nivel de licenciatura y de maestría. Pero falta mucho camino. Lo que hemos... la experiencia que hemos tenido en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, después ya de un par de décadas trabajando en esta línea, es que el trabajo interdisciplinario es fundamental, la investigación interdisciplinaria es fundamental. O sea, cada quien podemos aportar una partecita de lo que se requiere para trabajar con las imágenes. Entre todos lo sabemos todo. Pues no todo, pero más, sabemos más. Sabemos bastante más. Porque en gran medida, ligándolo con la reflexión anterior de por qué las imágenes pues cuesta tanto como aprenderlas, ¿no? Y nos vamos muchas veces con la finta a través de ellas, es porque en gran medida han predominado los usos comerciales y estéticos de las imágenes, ¿no? De eso se ha encargado, pues ya por más de un siglo, la publicidad, la propaganda, el ámbito y el mundo mercadotécnico, ¿no? Y en gran medida también el arte, pues la valoración que damos a las imágenes por ser bellas en nuestro mundo occidental tiene un gran peso. Entonces, sí, dos grandes usos se han, digamos, que han protagonizado, ¿no?, el ámbito de las imágenes frente a su valor epistémico, que defendemos que también tiene, ¿no? O sea, nos ha preocupado mucho más gozarlas, lo cual está muy bien, ¿no?, engolosinarnos con ellas y comerciar con ellas, lo cual no está tan bien, bajo nuestro punto de vista, en particular con las fotografías y con el material audiovisual, pero sobre todo hemos ido dejando en el cajón la posibilidad de conocer a través de ellas, que es una cosa que hacemos desde que nacemos, porque claro que conocemos a través de las imágenes, ¿no? Pero el asunto es hacerlo consciente y trabajar sobre ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una fotografía que se vuelve icónica? Pienso en la fotografía de el rostro del Che Guevara, ¿no? Que de repente pues aparece en infinidad de camisetas, de tazas, de boinas, de gorras, de pins. ¿Qué pasa pasa con un material como este? Carlos Hernández, Felipe Morales, ¿quién quiere entrarle a ese toro? Bueno, en realidad ese ya es un ícono, ¿no? Ahora ya justamente incluso hasta una famosa marca de autos lo utilizó, sí, como una blasfemia, ¿no? Prácticamente. Pero en realidad muchas veces vemos esa imagen y nos olvidamos de el momento de producción de la misma imagen, ¿no? Y la mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de el momento de producción de la foto. ¿De qué estaba sucediendo ahí? ¿De qué pasaba en la historia? ¿Quién era ese hombre y por qué estaba ahí? Exactamente, y circula, y circula, y circula esa imagen. Y es muy chic y muy nice y adorna, se vuelve otra cosa, ¿no? Otra cosa. Que por cierto, esa fotografía fue tomada por Alberto Korda durante el entierro de las víctimas de la explosión del vapor La Cubre, el 5 de marzo de 1960. Esta foto, bueno, pues sí, se ha vuelto un ícono y un símbolo de lo que es la revolución o la rebelión. La rebeldía, la juventud, uh-huh, se ha llenado de significados, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, ¿no? Y lo contrastante es, que fíjate qué interesante ejemplo, ¿no? Que esta imagen que ha dado a la vuelta al mundo se ha utilizado para N cantidad de fines y que incluso una empresa se la pueda apropiar y convertirla casi que en su logo, en contraste con trabajos que los hay muchísimos, como el que nosotros hicimos, por ejemplo, a partir de programación televisiva, un material audiovisual que evidencia cuáles son las representaciones audiovisuales de las familias y que no lo podamos vender porque está hecho con material de Televisa, ¿no? Uh-huh. Está hecho con material de televisión que comercial. Que tiene un copyright. Exactamente, y entonces no podemos vender ese material audiovisual, se tiene que regalar. Cuando sería de gran interés, eso limita enormemente la capacidad de distribución, pero en cambio, las empresas bien que pueden estar lucrando con imágenes como la del Che, ¿no? Esa una no paradoja. Tiene, no tiene. A propósito de los autor, usos ¿cómo? Comerciales. ¿Cómo claro que sí, pero pues incurren en aberraciones tremendas, uh-huh, cambiándole por acá y por allá y diciendo que ya es otra imagen. Uh-huh. O prefieren pagar somos expertos, ¿no? O pagar porque la es mucho más lo que van a ganar. Exactamente, porque es mucho más lo que van a ganar. Exacto. Bueno, y hablando de Televisa, yo sé que, bueno, es uno de los bancos de imágenes más importantes de nuestro país. Sí. Y que mucha gente, incluso académicos, recurren a Televisa en busca de estas imágenes. Sí. ¿Cuáles son los bancos de imágenes más importantes en México, los archivos fotográficos a los que se puede recurrir, no sé si por parte de cualquier persona interesada o solamente investigadores, gente que tenga como alguna razón de fondo para poder solicitar acceso a estas imágenes? Está el archivo fotográfico, Televisa. ¿Cuáles serían los bancos más importantes que hay en el país? Y además, bueno, los digitales que hay ahora también, ¿no? Bancos de imagen en Internet. Sí, digo, los archivos, por ejemplo, en la ciudad, todas las ciudades o gran parte en los estados hay archivos, sobre todo impulsados por los gobiernos locales. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos el Archivo General de la Nación, que es el archivo fotográfico más importante en cuanto a número de materiales, de ejemplares, ¿no? Incluso más que la Fototeca Nacional, ¿no? Pero no es tan conocido como la Fototeca Nacional, ¿no? Desde luego está la Fototeca Nacional. Aquí en la ciudad también tenemos archivos del gobierno del Distrito Federal, tiene su Museo Archivo de la Fotografía, que también es accesible para los investigadores, y algunos otros más especializados, ¿no? Por ejemplo, los del INAH, y en el INBA también hay archivos. Entonces, sí existen estos empresas como Cuarto Oscuro, Imagen Latina, y esos que también... También, ¿no? Aunque eso sí, trabajar con ellos ya implica tener una condición económica, claro, quizá, porque ahí sí te van a cobrar desde el inicio, ¿no? O sea, para poder incluso hacer consulta ya... Y Televisa, hasta donde nosotros lo hemos tratado, es inaccesible, ¿no? No, o sea, no simple y sencillamente es para sus propios trabajos, para... Bueno, ya empieza a hacerlo, pero a cuentagotas. Uh-huh. Ya tiene... La Fundación Televisa ha empezado a abrirse un poquito, pero muy a cuentagotas, no para cualquiera, desde luego. Uh-huh. Y sí hay que pasar por varias puertas para lograrlo. Es todavía muy incipiente el asunto, pero ahí va. Y sí, bueno, estos grandes archivos nacionales, estatales, municipales, serían como los más importantes públicos a los que se puede acceder. suceder. Y finalmente, bueno, ahí podemos ir bajando a nivel local, hasta museos de sitio que tienen también sus propias fototecas haciendo sus pininos, ¿no? Y este otro enorme mundo que se abre en el ámbito digital, ¿no? A través de la web, que ya podemos acceder a cantidad de bancos de imágenes, pero que ahí, por ejemplo, trabajando con los alumnos, nosotros sí lanzamos alerta máxima, ¿no? O sea, cuando entras ahí, la mayoría de imágenes no traen información anexa, entonces es muy difícil trabajar con estas imágenes, a no ser que accedamos a bancos, entre comillas, muy sí, probablemente no se van a llamar bancos, porque la propia imagen, la propia palabra ya dice mucho. Bancos suena como que se almacenan al por mayor, sin ton ni son ni mayor rigor, ¿no? Entonces, sí acceder a sitios web que busquen cierto rigor a la hora de desplegar las imágenes, porque si no está difícil trabajar con ellas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Lourdes Roca, Carlos Hernández Marines, Felipe Morales Leal, gracias por acompañarnos, platicar un poco de su libro de reciente aparición y muchos éxitos. Tejedores ya de imágenes. Tejedores de imágenes. Y vamos a rápidamente a agradecer a nuestros radioescuchas, Luis Sánchez Domínguez, que nos felicita por el aniversario, muchas gracias. Gracias a Manuel Munguía y su comentario en torno a la complicidad de los medios electrónicos de comunicación y el acondicionamiento masivo de imágenes como las que se transmitieron el 15 de septiembre. Ya no platicamos de eso, pero un María ejemplo de la clarísimo. Luz Meléndez, ella ya se lleva su revista Zócalo, muy interesante el programa, muy ilustrativo. Manuel Delgado también tiene revista Zócalo. ¿En dónde será la Bienal de Radio? Bueno, en el Centro Nacional de las Artes, mi querido amigo. Maricela Gallego, me preocupa que todos los comercios pequeños y consultores médicos siempre tienen un canal de Televisa. Dice Mariana López de la Vega, es profesora, ¿dónde puedo conseguir el libro Tejedores de Imágenes? En la librería del Instituto Mora y también tiene librería virtual. Pueden entrar en la página web www.institutomora.edu.mx. Y también Lourdes Rodríguez, que preguntaba lo mismo, también pregunta que cuánto cuesta. Bueno, María de los Ángeles 200. Hernández, 200, ¿no? Pues está muy accesible. Cerca de 200. Felicito al programa por su aniversario, porque la ponen al día en tecnología, comunicaciones cibernéticas y en línea, y todo por escuchar, y dice que se interfiere con otra estación. Lo vamos a arreglar. Gabriel Gutiérrez García de León, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Laura Mackenzie dice, los felicito por este 25 aniversario, me parece excelente decisión que los hayan cambiado de horario, gracias por el suplemento. María de la Luz Pérez Luna, Ignacio Ordóñez, Ángel Raúl Peña nos felicita. Andrés de Sama dice, las fotos luego son truqueadas, sobre todo las de las noticias, ¿sí, José? Mercedes Cabañas también nos felicita. La gente en Facebook, gracias a Eloisa Guerrero, Antonio Estrella Ceniceros, Adora González, Eloisa Guerrero, a Borola Tacuche de Burrón, saludo, y a Azor Alessi. Y los ganadores del libro son Daniel Herbert Lucas y Adolfo Martínez. Se han llevado el libro Tejedores de Imágenes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima semana. Se nos acabó el tiempo. Los esperamos en El Fin Justifica a los Medios. Cuídense mucho. Gracias. Radio Educación. El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.